Hola a todos y todas, soy Celeste de la columna Gastronomía Saludable. Hoy les traigo una receta muy rica y para disfrutar en el almuerzo o en la cena. Es una tarta de espinaca y zapallo. Espero que les guste, estoy muy ansiosa porque ustedes la prueben. Bueno, empecemos con la receta. Necesitas una masa de tarta, queso, espinaca, carne picada cocinada, media cebolla, zapallo cocinado. Empecemos con los pasos. La tenés que poner aceite o fritolina al molde de la tarta. Le pones la tarta en el molde. Lo llevas al horno para que se dore un poco mientras cortás media cebolla. Las cortás en cubitos, las llevas en una olla para que se doren. Y luego pones la espinaca ya cocinada. La carne picada, el zapallo cuando ya esté, apaga el fuego. Saca el horno la masa. Pone el relleno. Ponerle queso cremoso y dejarlo un poquito más en el horno. Una vez que ya está, sacarlo del horno y disfrutar. Para más información, busca en internet. Bueno, me despido. Hasta la próxima semana. Chau, mis queridos oyentes.